Hello mi gente, yo soy Ariel de Cuba y mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música. Vamos a hacerlo. Arielito, ¿estás listo? Vamos a darle. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus. Bueno, pues aquí estamos un día más en Quédate en Casa. En esta santa o satánica semana. Ayer me tomé un descanso, pero hoy vuelvo. Y bueno, llevamos casi un mes de confinamiento así, a lo tonto, sin darnos cuenta. Yo soy de esas personas que, vamos, estoy segura que cuando volvamos a salir a la calle es que no nos vamos a reconocer. Llevamos aquí casi un mes y yo creo que entre la versión zombie y la versión fitness, porque yo soy de esas que están haciendo ahora más ejercicio que cuando pagaban el gimnasio, que ya tiene delito, pues es que vamos a salir irreconocibles. Ya estamos un mes casi después, no sé qué va a ser de nosotros cuando se acabe esta cuarentena. Madre mía. Y aparte de estos temas de irreconocibles, lo que sí sigue como siempre y nunca nos falla en estos días es la parrilla de Quédate en Casa, que hoy está muy variada. Pablo nos vuelve a traer un poco, nos vuelve a aterrizar en qué es lo que pasa en el mundo estos días. Tenemos una nueva píldora a manos de Sofi. Pilar nos vuelve a llevar de museo en museo, en este caso nos va a contar sobre uno muy interesante. Tenemos a Pedro con un nuevo tema musical, Arturo que nos vuelve a hablar de cine, Enrique con su recomendación literaria habitual y Gonzalo que se va a despedir con, vaya, un fallecimiento reciente, porque es verdad, ya lo hemos dicho estos días, también hay que despedirse, no solo en todo cosas buenas, esta cuarentena. Así que nada, para que no se nos vaya el tiempo y la hora, que esto es muy habitual en este programa, le doy paso ya a nuestro compañero Falo, que no lo veo, pero imagino que está por ahí. Muy buenas, Falo. Pues puede ser que no. Puede ser que se nos haya quedado pillado. Hola, Falo. Vamos. Bueno, Sofi, si quieres, vamos a ir dando los datos de contacto de... Vale, sí, si lo hacemos además, ya tiene delito. Decía, vale. Este es el Quédate en Casa, el 15 ya, Como decías, ya vamos para un mes. Y la gente que se pone en contacto, que sobre todo en esa sección de Falo, nos cuentan lo que están viviendo en el día a día, gente que le pasa cosas, se pone en contacto a través de un número de WhatsApp que es 640-533-066. Y luego también Twitter, el Instagram y el Facebook de Radio Crash, ese @RadioCrash. Todo el mundo se puede poner en contacto para entrar a comentarnos lo que les apetezca. Esta, ojito, que están subiendo libre. Los followers como la espuma, ¿Qué tú crees? Sí, no, sí, lo afirmo rotundamente. Bueno, pues ahí tenemos a experta en marketing desde Piedras Blancas. Nos dice que vamos subiendo como la espuma. ¿Nos vale para algo? No lo sé. Pues igual no. ¿Monetizamos? Pero, no monetizamos. Hola, bueno, parece que ya ahora pudimos volver a entrar aquí. Estaba hablando para nadie, para mí mismo, pero bueno. Es muy bueno el carrusel, Sí, subimos, sí. Bajamos de repente. O sea, esto pues... si la gente, para que la gente se haga una idea, Pablo está arriba y de repente para abajo. Y yo de la que estoy arriba también me caigo. Montaña rusa total. Locura, sí. Qué maravilla. Cuéntanos, Pablo. Pues sí, vamos a empezar hablando de un tema que, bueno, pues está de muy actualidad porque está pasando ahora y va a seguir pasando mañana, que es esa convocatoria de apagón cultural por parte del sector de la cultura, a raíz de las declaraciones del ministro de Cultura, donde, bueno, prácticamente venía a decir que el sector de la cultura no iba a recibir ningún tipo de ayuda. Un montón de asociaciones y organizaciones se han movilizado y han convocado para el día de hoy, viernes, y para mañana sábado, un apagón cultural en respuesta a esas declaraciones del ministro. Y hemos contactado con la Caja de Músicos, una de las asociaciones de aquí de Gijón, que se ha sumado a esa convocatoria, y vamos a escuchar a Fran Victoria. Hola, buenas tardes, Falo, y a toda la audiencia de Radio Crash. Muchas gracias por abrir el micro a la Caja de Músicos, en este caso para comentar un poquitín sobre las causas del apagón cultural que está teniendo lugar en todo el Estado español desde las 00:00 de este viernes en el que estamos, y en principio, bueno, que está previsto que se extendiera también a lo largo de toda la jornada de mañana sábado. El motivo que ha provocado esta acción, en la que, bueno, pues hay más de 40 asociaciones del ámbito de la cultura, el arte, el teatro, música, cine, pues se debe a unas desafortunadas declaraciones del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, el pasado martes, en una rueda de prensa que dio. Rueda de prensa en la que, bueno, dejó bastante claro que no, el ministerio que le corresponde, pues no tiene previsto llevar a cabo ninguna acción concreta, específica, destinada al sector, para intentar paliar las circunstancias tan especiales que todos estamos atravesando, más allá de las medidas que con carácter general el gobierno, pues bueno, ha ido anunciando, ¿no? Entonces, debido a esa dejadez hacia un sector pues que habitualmente desarrolla su actividad en unas condiciones muy adversas, pues bueno, en este momento se considera pues que sería conveniente un poco más de apoyo. Y bueno, como sé que el tiempo apremia, te resumo un poco algunas medidas concretas que se están reclamando, ¿no? Como es, por ejemplo, el hecho de que se reprogramen todas aquellas actuaciones que por parte de las administraciones pues ya estuvieran previstas, ¿no? Por otro lado, el pago anticipado de las actuaciones aplazadas, o si no es la totalidad, pues al menos una parte. Y por otro lado, la firme intención de que se ejecute el presupuesto íntegro que está previsto, programado para el año 2020. En otros países de nuestro entorno inmediato, como Alemania, Francia, creo que Italia también, ya se han anunciado medidas muy contundentes, ¿no? Con acompañamiento presupuestario importante. Incluso, bueno, estoy leyendo ahora mismo noticias de última hora, pues bueno, pues creo que en Cataluña ya se han anunciado esta tarde medidas concretas también con apoyo presupuestario, y incluso creo que hay ya declaraciones por parte del gobierno en relación a todo esto, con lo cual, bueno, a ver en qué queda todo esto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, comentar que la Caja se ha sumado a esta reivindicación mediante este apagón cultural en todas las redes y poco más, saludarte de nuevo, daros las gracias por habernos abierto el micrófono. Hasta pronto. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Fran Avilés, de la Caja de Músicos, y sí, parece que las noticias de esta tarde, bueno, es que ha habido una reacción por parte del gobierno y que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Hacienda se va a reunir con una representación del sector cultural para ver si, bueno, también toman medidas, porque es un sector que además ha sido de los más afectados desde el principio de este confinamiento, con el cierre de locales, de bares, de sitios de espectáculos, de rodajes de series de televisión, de, bueno, pues todo lo que son conciertos, festivales, un montón de actividades que mueven no solo a quienes vemos públicamente, sino a todos los trabajadores y trabajadoras que hay detrás. Así que también nos parece necesario tenerlo en cuenta y adoptar medidas en ese sentido. Y como ya me he vuelto a caer mientras hablaba Fran, he vuelto aquí y no quiero enrollarme más, simplemente recordaros que este fin de semana volvemos a tener un montón de actividades aquí en Radio Crash, y en este caso también van a sonar en nuestra emisora hermana de Uvieu, en Radio Cuca, que son mañana a las 12:30 el Guajerío Musical, ese programa que dedicamos a la gente menuda. Hemos recibido unos 30 audios con peticiones musicales y saludos y mandando ánimos de esa gente más pequeña de la casa. hemos preparado ya ese programa. Vamos a tener el domingo un nuevo programa de la Red de Medios Comunitarios a las 11 de la mañana, desde las 11 a la 1, y a la 1 de nuevo, en colaboración también con la Federación de Asociaciones Vecinales de aquí de la ciudad, volveremos a tener ese vermutín musical para poder compartir, bueno, pues ese momento del domingo con nuestros vecinos y vecinas a través de las ventanas, de los balcones o desde las casas o desde cada uno quiera, pero bueno, que nos podamos juntar a través de la música y de las ondas, pues en ese momento, y salir un poco de la rutina del día a día. Así que por mi parte nada más, os dejo con la píldora de Sophie Fernández, en esta ocasión dedicada a Pinocho. One, two, todos con los libros. Todos con los libros, todos, todos, todos con los libros, no estoy aquí otra vez, todo está en los libros. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi? Con dos Cs, Ricardo, con dos Zs, Bozzi. Estimado señor Collodi, si se plantea escribir libros para niños como salida profesional, quizá debería reconsiderar algunas cosas. ¿Una marioneta como protagonista? ¿Quién va a querer un libro, un cómic o incluso una película con una cosa así, una marioneta como protagonista? Es una idea estúpida, pero me temo que aún hay más, mucho más. Los personajes secundarios tampoco funcionan. Geppetto es un personaje relamido y patético. El gato y el zorro resultan demasiado inquietantes. El hada azul tiene algo ambiguo. Y el grillo parlante es insoportable. El típico personaje con el que evitas cruzarte en la vida real y que si te encuentras en una obra de fricción esperas que muera de forma dolorosa ya en la segunda página. Añada la atmósfera moralista y oscura que predomina en todo su libro y tendrá una imagen bastante completa de lo que ha escrito. Eso es lo que creo. Una postdata. No he mencionado el comportamiento claramente fálico de la nariz de Pinocho, pero creo que no hace falta que insista en lo inapropiado que resulta. Eso por Pinocchio de Carlo Collodi. Todo con los libros. No te pierdas el próximo rechazo editorial de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Pues a mí me gustaba muchísimo Pinocho. Y mi personaje favorito era Pepito Grillo, porque ay, de verdad, esa mujer, ¿cómo es de exigente, verdad? Querido autor, ¿cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi con la voz de Sofía Fernández? Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy calentando. ¿Calentando para qué? Para el guajerío musical, que vuelve el sábado a Radio Crash. ¿Y necesitas calentar para eso? En el anterior bailé tanto que tuve agujetas. Pues yo también me apunto a mover el esqueleto. Nos escuchamos a las 12:30 en el 105 de la FM. ¡Rock and roll! Bueno, pues ahí teníamos ese guajerío musical, segunda edición ya en Radio Crash, este sábado a las 12:30, y pasamos de la píldora de Sophie Fernández, de Pinocchio, como decía ella, a la visita virtual a un museo que esta vez, Pilar, ¿a dónde nos va a llevar? Mira, Museo de Escultura al Aire Libre. Esta vez la propuesta es esa, ¿no? Es en Madrid. Bueno, este museo refleja las distintas tendencias de la escultura abstracta española posterior a la Guerra Civil. Nos muestra una colección de escultura

quién me ha robado el mes de abril. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. De abril a las 9 menos 10 estás en directo escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Iba a decir yo que vamos a perder el mes de abril, lo van a robar, pero bueno, no, lo vamos a aprovechar para reflexionar y tratar pues de consumir toda la cultura posible. Y para eso tenemos aquí en Radio Crash una serie de encargados, una terna que hoy nos va a proponer, como siempre, música, libros, cine, de todo. Empezamos con música. Empezamos con Pedro, nuestro compañero de Bricuetos. Hola, hola, Sentiquina. Buenas tardes a todos. Pues nada, aquí vengo yo con mis efemérides musicales. Hoy es el cumpleaños de Kepa Junquera, un músico de Bilbao, intérprete de triquiticha, que es una especie de acordeón del folclore de por allá. Y este señor pues lleva bastantes años sacando a este instrumento del estrecho margen de la tradición para hacer fusiones con todos los géneros que se le ponen por delante y colaborando con muchos músicos de allende nuestras fronteras. Está retirado de los escenarios desde 2018 por culpa de un ictus, así que además de felicitarle el cumple, vamos a desearle una pronta recuperación. Hace unos años lo pude ver aquí mismo en la noche celta de Granda, y uno de los temas que tocaron fue este Bok Spok, en el que colabora con el grupo sueco Hedningarna. Vamos allá. Thank you. Bueno, pues menudo tema proponía hoy Pedro, que nos traslada la noche en danza y en granda. Nos vamos de estar bailando pleno prau a la cubierta de un barco. Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y vecinas de Radio Crash. La película que os voy a presentar esta noche, pues, ¿qué queréis que os diga? Me siento un poco parte de ella. Os voy a comentar. Un día estaba yo en la Cuesta del Cholo, sería 2004-2005, cuando recibí la llamada de Richard Curtis. Richard Curtis es un famoso guionista y director de cine. Y me pregunta, oye, mira, Arturo, que, bueno, él habla un poquitín español y un poco de inglés, que me dicen de la Universal que están interesados que haga una película que se estrene hacia el 2009, que se llame Radio Pirata, o en España me imagino que será Radio Encubierta, y quieren que hable un poco de la temática de esas radios piratas que emitían desde barcos, Radio Luxemburgo, etc, etc. Tú que estás en una radio pirata hace tiempo, ¿tú qué opinas? Y yo, mira, me parece una idea perfecta, porque efectivamente en esos años, principios de los 60, hubo muchas emisoras que emitían rock and roll desde barcos, eran un poco ilegales, eran un poco piratas. Pero ¿qué pasa? Que estas emisoras emitían rock and roll, que es lo que quería escuchar la gente joven. Llegaron a tener algunas de ellas pues casi 20 millones de audiencia. Estamos hablando de algo realmente increíble en esa época. Pues eso, esas emisoras emitían rock and roll las 24 horas del día. Y yo le dije, pues mira, puedes coger como ejemplo Radio Caroline. Fue una de las más famosas, tuvo problemas con el gobierno porque era un poco de competencia, no sabían qué hacer con ellas, el barco se hundió, volvieron a tener otro barco. Entonces dijo, pues mira, me parece muy buena idea, pues mira, voy a hacer una película que trate más o menos la historia de Radio Caroline. Y entonces yo le dije, y más o menos tú que has hecho películas y has sido guionista de películas como Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, Love Actually, War Horse, ¿tienes algún actor pensado? Y dijo, pues sí, hombre, yo conozco a gente como Kenneth Branagh, Emma Thompson, Nick Frost, Philip Hoffman. Dijo, hostia, pues tienes un reparto bastante majito. Y dije, ¿y la banda sonora más o menos sabes lo que quieres? Y yo, pues claro, clásico de los 60, quiero que suenen los Beach Boys, los Who, Jimi Hendrix, los Kings, Ace Beat, The Supremes, Cat Stevens. Y dije, hostia, macho, pues la película pinta bien. Yo le dije, no la hagas demasiado larga, porque a lo mejor la historia cojea. Luego, cuando vi la película, en eso no me hizo caso, porque la película casi dura 2 horas. Pero bueno, yo le dije que había quedado bastante bien, que es una película para ver en familia, entretenida, y sobre todo si os gusta la música, y a nosotros que nos gusta la radio, pues tenemos casi 2 horitas para disfrutar, repito, de esta película Radio Encubierta, Radio Pirata, que se estrenó, como me había dicho él, en el 2009. Lo único que me preguntó él fue, no, y Arturo, a ver, la banda sonora, ¿a ti qué te gusta esta música? ¿Tú qué pondrías? Y le dije, pues mira, yo pondría un tema que no es muy largo, de un grupo de esos pioneros de los 60 que marcaron escuela. Por ejemplo, pondría a Ginger Baker, Eric Clapton y Jack Bruce, el grupo Cream y el I Feel Free. No sé. Venga, Jairo, hasta la próxima. It's a one-use crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. My mind wants to cry out loud. The my mind wants to cry out loud. Dance floor is like the ceiling is the sky. You're the sun, and as you shine on me, seguimos aquí en Radio Crash, estás escuchando Quédate en Crasha, es el 105 de la FM. La semana que viene, pues quizás Arturo nos cuente pues la vez que le llamó Robin Williams, ¿no? Para comentarle cómo hacer su película Good Morning Vietnam, por ejemplo. La parte literaria de este programa la lleva Enrique. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os voy a citar lo que es el comienzo del libro de Musicofilia, Relatos de música y cerebro. Ya veréis qué bien está. Qué curioso resulta ver a toda una especie, miles de millones de personas, interpretando y escuchando pautas tonales que carecen de significado, ocupando y dedicando gran parte de su tiempo a lo que denominan música. Realmente precioso es el comienzo de este libro, que yo ya he observado que varios de los componentes de la radio lo han leído, porque es una cosa, es un libro magnífico. Este libro no lo tengo en casa porque me lo prestaron, me lo dejó mi amigo David Roldán, que hace conmigo un programa aquí en Radio Crash, que se llama Crash Clásica, de música clásica los lunes. Lógicamente ahora no lo podemos hacer, tengo ya ganas de volver a estar con mi compañero, y bueno, que realmente el programa lo hace él porque sabe mucho más que yo. Y la música se está haciendo durante toda esta pandemia algo importantísimo. La mayoría de la gente que estamos, que hacemos radio, pues yo creo que todos, absolutamente todos, nos somos auténticos fanáticos de ella. Pero en este caso, Oliver Sacks, que es el autor de este libro, es un neurólogo, un gran escritor, nació en Londres en el año 1933, si no fue en el 2015, lo que hace es recopilar casos que él tuvo en su consulta relacionados con la música. Solamente os voy a comentar el primer caso, porque ya empieza ya la cosa muy heavy, ¿no? Como suele decirse. Es una persona normal, que no tiene ninguna habilidad musical, tampoco le gusta especialmente la música. Bueno, pues baila en las discotecas. Y recibe un rayo. Entonces el hombre, lógicamente, después de semejante acontecimiento, pues acaba en la UBI. Y cuando sale de la UBI, empieza a tener una curiosidad increíble por la música, de tal forma que acaba siendo concertista de piano y compositor. Y claro, el neurólogo nos explica qué puede haber pasado en el cerebro de este hombre. Pues como os decía anteriormente, os recomiendo a todos este libro, voy a repetirlo, Musicofilia, Relatos de Música y Cerebro. Y muy buenas noches, que paséis un buen fin de semana, y especialmente leyendo, siempre leyendo. Pues muchas gracias, Enrique. Muy buena recomendación para este fin de semana. Pues bueno, la lectura nos está acompañando mucho en este encierro, así como el cine y la música. La música va a poner punto final hoy a este Quédate en Crasha. Buenas noches a todos. Yo no era el encargado de cerrar el programa. El encargado de cerrar el programa era Bill Withers, que desgraciadamente falleció a finales del mes pasado. Una de las mayores, quizás, estrellas de la música soul. Gran amigo, por ejemplo, de Stevie Wonder, de Gladys Knight, de varias grandes estrellas de la música norteamericana. Y lo que no tengo claro es si su fallecimiento se debe a complicaciones debidas al coronavirus, pero bueno, dio la casualidad que fue a finales del mes pasado. Y el tema que va a cerrar el programa de hoy es este Lean on Me, que es quizás su mayor éxito junto con el Ain't No Sunshine. Y bueno, espero que lo disfrutéis y que os quedéis con el mensaje de la canción, que es uno de los mensajes más bonitos de la historia de la música. Pues muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible este Quédate en Crasha. Hemos perdido a Jairo. Hombre, no. We know that there always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll help you carry on for Problem that you'll understand. We all need